Los hermanos de leche, hermanos de leche. ¿Quieres que te la eche? ¿Cómo están, señores? El primer episodio del año nuevo 2026. Mi computadora se volvió loca. Y2K. ¿Cómo está, mi querido Adam? Marcelo, qué buenos papos traes. Cada día te veo más Adam Sandler. Pero no, sí. Yo estoy ya más allá que para acá y sí, más. Qué buena frase. Más para acá que para allá. No, esto es. Estoy más allá que para acá. ¿Qué son, compadre? Son como unas conchas Bimbo coloradas, ¿no? ¿Dónde las viste? Están muy cómodas. Las compré en un Dix. Allá en un Dix. En un Baby. Me las prestó mi amigo Grifito. Y la neta, esto también me gusta el color, a mí es fosforescente. Se te ve bien. Te ves bien, gacho. Te ves bien. Pues que eres tú te ves muy, muy fachero, como dicen los chavos ahora. Mira, si yo me he visto como tú fosforescente, voy a parecer una campamocha. Yo parezco una. Tú no, porque tú eres delgado. Yo soy una mantis. Tú ponle algo fosforescente a mí o a migraña y parecemos una boya. Así, o sea, que es para que le saquen la vuelta. No se vayan a volver. Las del metro, para que no te. Hijo, sí, cierto. Ya me puse yo una sudadera roja, así fosforescente. Y dijo un camarada, te lo juro que te vi de lejos y se me antojó un pinche Kool-Aid de ponche. No, hermano, yo esto... Jarrote viene con hielo. Yo vengo en un tramo de mi vida en el que estoy buscando llamar la atención de muchas formas. No, no necesitas llamar con la ropa, simplemente estoy pasando veneno por una crisis de identidad. De hecho, ya estoy con la inyección de hormonas. Ok. Y estoy... Puesto, estoy transito. Quiero ser tránsito. Quiero ser un tránsito. Travesaño. Un ¡Laura! Carmel. Oye, yo te iba a decir una cosa. Quiero como amigo. Como amigo. Ya, bueno, solo puedo. A ver. Travecote. El otro día le dije a mi esposa: a ver, si te mandan una foto con cuatro viejas, bien buenas, pero todas son trans. ¡Laura! ¿Me la harías de pedo? No. Le dije, porque estaría agarrando el poco mis compas, ¿no? Me dije, nada, le dije. ¿Todos traemos chile? No, están chile. Están chile de a madre, compadre. Oye. Son estrelletas porque es muy común que ya esto en enero, pase. En enero es cuando dicen que los gimnasios se que ahí es donde te meten la verga los gimnasios, porque no puedes pagar por mes. Te dicen, te vamos a dejar en 1,300 la mensualidad para todo el año. O 2,000 o 5 bolas. Esos 5 bolas no los vas a volver a ver en tu vida. Y la entrada al gimnasio tampoco, porque ya no vas a ir. Entonces, los gimnasios se alivianan en enero. De toda la gente gorda que no hace ejercicio o que no quiere hacer ejercicio, que nomás da 5 bolas. Es como ir a regalar 5,000 bolas. ¿Cuál otra es? Pero todos nos creemos atletas en esta época, ¿no? Porque claro, te armas con tus outfits acá, mamalones, para hacer ejercicio. O volver a tu casa. Te la crees, incluso... te vuelves un nutriólogo. Empiezas el conteo de calorías. Ándale. Yo llegué a un momento en que cosas hervidas. A mí me da mucha risa que empieza enero y vas a Costco y compras son unos toppers. Y le dices, me da risa a tu hija. Oye, amor, ¿vas a querer que compremos las donitas de estas clases? ¡No! ¡Cállate! Prohibición en esta casa de azúcares. Un pinche cachetado. Y le dije, ve tu vieja el carrito. 16 toppers. Y le digo a mi vieja, así va a estar el pedo empezando enero. Es más, el 2, porque primero voy a comer un recalentado. Todas las comidas me las vas a poner aquí. En la mañana me haces desayuno, mi proteína. Ya no le hablas como, ya no dices una hamburguesa, dices mi proteína, mi tubérculo y mi ensalada. Mi leguminosa. Y tu vieja, ¿qué tiene este pedo? Verdes, te le dices, verdes. ¿Verdes? Que nunca falten los verdes. Y luego empiezas a hablar como abuelita y dices, nada de refresco, ni el cero. Aguas de Jamaica, de tamarindo, pero tú tomas tan... ¡De tamarindo! Sin azúcar. Sin azúcar, puro Be Light y Clyde. ¿Y cómo empieza así? Cambia... Es un monstruo a quererse levantar, pero no... Pero sí está bien cabrón eso que mencionas de cómo la avance empieza mamadora de... Voy a hacer seto. ¿Qué es eso? Cetosis. Ay, me asustaste. Quiero una dieta cetogénica. ¿Qué es eso? O sea, te digo, empiezan con esos términos de macros. Keto. A mí, cuenta los macros. Y yo, macro solo hay una, compadre. Y está ahí en Juárez. Sí. Cruz con Suazo, sí. No sé, compadre. Pero Zaragoza. Ya eran micros. Y dices tú, las calorías. Y luego una dieta hipocalórica. De que no, ey, despacio, cerebrito. Despacio. Es como los vatos que los ves de la oficina que llegan el 2 de enero, el 3, ya que en día laboral. Como los güeyes fisiculturistas, pero ellos no son fisiculturistas, que traen una hielera con sus comidas. Sí, sí, sí. Y tú, te da mucha risa porque tú estás así con unos tacos de harina de chicharrón, pero de rojo, no verde. Chicharrón rojo prensado. De acá. Echándole salsa y repollo, que es la única verdura que vas a probar ese día. Y tu camarada, ahora una pechuga horrible de pollo así, hervida, sin sabor. Sí, con sí, sal de grano. Sal de aquí. Blanca. Blanca. Ni siquiera es amarilla, es que traen mostazas y no, tipo nada. Pollito loco, pero. Blanca. Esa está buena, loco, ¿eh? Sí. Pero, carnal, salvo que estés en una competencia de fisicoculturismo, vivir un estilo de vida así... Te mueres, no mames, güey, es muy rígido, ¿no crees? No estoy diciendo, van a decir, sí, mole, por eso te estoy dando la hora. Sí, entiendo, pero hay que haber un equilibrio. No, por eso en ese equilibrio tú tampoco lo estás cumpliendo. No, yo lo traigo acá, güey. Sí, exacto. Pero yo un día... Ellos se pasaron de si te vas acá también te disciplina. Vuelves loco, güey. Yo un tiempo también me puse a dieta y comía... Veía al moroco chingándose, digo, también se lo estoy dando a mi compadre, pero... Unas tostadas de pata, güey, y yo con berros, dices, nada. Cualquier persona que se compare en cuestiones de salud con Morocco está en perfecto estado. No, saludos a mi compadre Morocco, pero bueno. O sea, un abrazo, pero no puede ser tu estándar. No te digo cuando me puse. ¿Cómo está? Sigamos. No te mamas. Empieza. Se lo está chupando la bruja. Cuando eso empieza, ¿quieres un güey que vas con mucho, hay doctores que sí son buenos, pero hay doctores que son charlatanes. Ese güey que compró una máquina china y se la vendieron, porque ya se les quedaron ahí, que eran máquinas que te medían las uñas, los hongos de las uñas. Pero esos güeyes le movieron algo a la máquina china y es, te checa todo tu esqueleto. Yeah. Los relojes, carnal, se puso muy de moda que la banda piensa que va a enflacar porque se compró un anillo que le mide hasta el sueño. Nah. Nada más para enterarte que te está llevando la verga en la vida. Oye, checa, te levantas. Sí, checas en la madrugada y luego te levantas. No. Dormiste 2 segundos de todo, carnal, lo que levantaste. Te prometo que hay banda. Se muere, tuviste tu cerebro. Oye, dejó de respirar tu cerebro, güey. La otra vez me encontré un compa que lo traía puesto y oye, ¿qué pedo, carnal? Háblate al chile. Y me dijo, no, aquí entre nos, güey, sí me culió un vero porque me lo puse la primera semana y todas las veces que me levantaba, hasta en la sala del celular decía, dormiste de la verga. Sí. O sea, y este vato se mentalizaba, sí, de que su pinche día lo mandaba a la verga. Quítate el anillo, compadre. Y ponte a jalar. Estuviste muerto 7 segundos, güey. No, a ver, no, pero no porque, y esto es algo muy común, no, es una cosa es la teoría, una cosa es los alcances tecnológicos de los aparatos, el Garmin, lo puedes comprar, compadre, pero si no te trepas al cerro, ¿sí?, y pones a jalar estas dos mamadas, no sirve pa' ni verga. No porque lo traiga Ronaldo, Cristiano Ronaldo, no es igual. Y ahí banda la banda con estos licuados también milagrosos, o Vibri. Por decir algo. No, chile sí. Al chile sí. Va. No tienes que tomar licuados para enflacar, compadre. Es un caminito y la gente, yo no sé por qué le pega tanto a la mamada. Pues claro, ahí está la pinche obesa esta que tiene podcast diciendo que las dietas son hasta cultura patriarcal. Ah. ¿De quién? No, es un estilo de vida saludable. A nadie le interesa que estés bueno. No, tú ni enflacando vas a estar buena. Sí. O sea, nadie te pide que enflaques. No hay necesidad de que lo hagas. Así estás con madre. Se antoja más así. Sí. Al chile. Con aguasal. Ella, ese es el discurso de que, ay, todo el mundo me ha pedido que enflaque. No, tú quédate así. Sí. Porque flaca vas a estar peor. Sí. Tú lo sabes, pero no dijimos nombre. No es cierto. Nada te creas. Oye, llegas con el doctor y el doctor, güey, es el doctor de la familia, güey. Le vale verga si estás gordo, estás flaco. Y el vato, mira, compadre. ¿Cómo? ¿Quieres que te diga la verdad o qué onda? Dice, mira, te voy a ser sincero. Traes un niño de 13 años del Instituto del Liceo prensado a tu estómago. Así, de ahí empezamos. Traes, ¿cuánto, compadre? 40 kilos, 56 kilos arriba de tu peso normal. Ok, ya sabes. ¿Qué te va a decir el doctor? Y mis respetos para los doctores. Bájale la sal, Bájale al perico. No, ya cuando te hace estudios, chécalos y el bastón. ¡Hola, verga! Es el doctor, güey. No, pero a ver. Dejémonos los colesterol. Mira. Quítame esto, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de ketamina? Primera. ¿Qué es esto de ketamina? Primera señal de que ya valiste verga o que estás próximo a valer verga es cuando con quien fuiste no se llama nutriólogo, si se nos llama bariatra. Sí. O sea, de entrada... Raspando mueles. Si es médico, cirujano, partero, tú ya llegaste a un tema en el que probablemente no haya retorno, amigos. Y cuando tú vas con un nutriólogo, que ese cabrón, hasta hoy en día muchos que te digo, hacen contenido sin estudiar ni una pinche materia, no saben ni qué es la bioquímica, y los güeyes pues repiten cosas que le vieron a un vato que habla inglés, las traducen y... voilà, engañas a 1,000 pendejos o 1,000,000 o 100,000. Y el punto es ese, que... ¿Cuál es el punto, güey? El punto... Sí, es que pienso... Me da risa porque no hay punto, güey. No, no estoy cagando el palo. Sí, sí. No más estoy cagando el palo. No más me gusta ya raspar, güey. Me odio un chingo de banda por eso, güey. Que eso después te topa y dicen, pero, ¿por qué dijiste eso? No es personal, ando. Yo nada más estoy cagando el palo. Sí, eso vas a cagar el palo, güey. Es jale cagar el palo. Duty. Sí, hay mucho pinche charlatán. Tanzote ahí, sí, fuera de pedos. En TikTok hay gente que sí está preparada. Digo, vas con un truco y te dice, oye, güey, pues sí, traes esto, traes el azúcar alta, resistencia a la insulina. Y lo que bájale al gansito, a la coca, al refresco, a las de harina, pues es de huevo. O sea, ahora, mira, hay un pedo: es cuando tienes que bajar de peso por salud y por quererte ver bien. A mí me, no estoy en contra, pero la raza que, güey, enero, güey, me voy a poner de dieta porque en abril voy a Cancún. No, cabrón. No es esa. Por ahí no es. Como quiera. O sea, hay gente que funciona con objetivos. Sí, pero güey, de enero a abril no vas a tener el cuerpo para ir a Cancún, cabrón. Mucha banda, y me incluyo, de que si no tienes un objetivo de para qué me quiero ver mamado. Por ejemplo, yo mucho tiempo mi objetivo al verme mamado era decir, quiero ser atractivo para las mujeres. Entonces, claro, cuando tenía eso en mente, decía, ay, güey, pues si tengo este cuerpo, está más que demostrado que tienes más normalmente atención. Tienes acceso a un tipo de mujer que si no lo tienes, pues no te... Es una etapa de tu vida. Claro, vale, claro. Verga, tan poquito. Yo nunca lo he tenido, sí, compadre. Yo tuve que hacer dinero. Pero lo compensas con dinero. Sí, con dinero. Les gusta más el dinero... Que los cuadritos. Que los cuadritos. Sí, sí. O sea, unos topoles de la pata. Sí. Un amigo me dijo... Pero te voy a... Pero mole. No, yo ahorita estoy en una etapa donde no quiero... O sea, no es de que me vea bien. Quiero no bajar de peso por salud. Mole, pero aquí no... Y fuera de pedos, aunque suene mamador. El mexicano tiene un tema con la comida que hay una relación amor-odio. Para empezar, el mexicano come picante porque cree que nosotros inventamos el chile que se tiene que comer por ser mexicano. Y ahí nos jodemos el estómago. Muchos cabrones no pueden creer la cantidad de picante y, bueno, el ácido úrico por tanta carne. Y luego todo el mole azúcar, que trae hasta mierda de la monja. La monja le puso mierda ahí para... Azúcar, el pan, todo, güey. Y la banda come más por impulso, trae traumas psicológicos de morros. ¿Tú nunca has visto un niño que come con obsesión? Sí. O sea, existe mucho los traumas y luego los derivas ya de grande. De morro que come rápido. O porque te quieres comer la última. Entonces, la última hay banda que más que una dieta necesita un buen psicólogo, ¿sí?, o terapia de ¿por qué estoy comiendo tanto, güey? ¿Por qué tengo prisa cuando como? ¿Por qué? Porque quiero comerme la última rebanada. Y en ciertos momentos, si te fijas, es cuando busco comer. Los que tienen ataques nocturnos. Yo era de esos, güey. Los que comen, por ejemplo. ¿Te acuerdas de un ataque nocturno tuyo? No, que te cuento. Y deja tú, cuando te vas y te metes esos atrancones y luego te duermes, ay, pues vale verga, porque pues, ¿cómo vas a apagar tu cuerpo? O sea, ¿cómo lo vas a apagar cuando más necesito estar prendido haciendo el metabolismo después de meterle 3 campechanas y una trompiburger? Sí, güey, una trompiburger. Compadre, mi atracón, güey. Mi atracón. A ver, dime tú y yo. Yo vendía hamburguesas entre los 15 y los 16 años. Un puestecito. Siempre había para hacer hamburguesas en mi casa. Mi papá dormido, yo bajaba. Claro. Y me hacía una hamburguesa, güey, a las 2 de la mañana, güey. Y luego estaba... Antes te vendía la cápsula, la del monte, en una lata gigante. Por eso estamos así, güey. por eso me está llevando la verga, güey. Porque no, fueron malas decisiones. No por mis papás. Mis jefes no me pueden estar monitoreando de que bajé. Eran mis malas decisiones. Y ahora, ibas a jugar fútbol, jugaba americano. Y luego acababas. Sí, sí, sí. Y no éramos como los japoneses que se comían su arroz, su tofu y se dormían a la verga. Era jugaba americano, gastaba calorías. Y acabando, dos campechanas y una joya de raíz. No, es que ese pero, es el wey, tema, carnal. Si me dijeras, regresas a esos tiempos para ahorita estar mamado, no regreso. Es que ningún lo otro disfrutaba, güey. Carnal, salvo en Estados Unidos. No, tampoco es chino que esté bien estar gordo. Pues. México es, yo creo que el segundo país. O sea es el primero en enfermedades cardiovasculares y en muertes por obesidad. Pero yo creo que no sé si hay otro país en donde se coma peor. No sé. La India. No, a ver. Sí. La India se come sucio. Y eso es pura pinche mala fama que tiene. Porque sí, también tiene muy buena gastronomía. Probar comida india en otros lados y también allá. No me he enfermado. Pero, ¿en dónde se come tan calórico y tan pinche? Pues nosotros, sobre todo, esos ataques en la noche de llegar. Y estaba la. Un sándwich con Doritos. No, estaba la cubeta de pollo Kentucky. ¿Ya fría? Y venía, estaba. Los tres biscuits que no se había comido la familia, te los chingabas. Aparte la pechuga, la pierna y el muslo. Ya mordido. Y le dabas un pinche trago a la cubeta. Ya se gago así, pero todo lo hicimos, güey. Y venías todo mamado después de tomarte 7 vasos de Captain Morgan con coca regular. Y Sprite. Y aparte le metiste Jägermeister y Perla Negra. No, no. Ya, y había cenado en el Black Friday una hamburguesa. ¿Qué es eso? O sea, a lo que voy es eso. No, es... Llevas todo el día esa, y lo traemos bien normalizado. Pero mira, no es de regañar. ¿Quién lo va a decir? Yo no puedo regañarlo. Yo mis malos hábitos, porque de morro hice ejercicio y sí llegué a bajé de peso. Pero le metía más de lo que le sacaba. Quemabas más de lo que... El déficit es la clave en este mundo. Pero a mí también... Déficit. ¿Sabes quién nos hace mucho daño? Y no daño. El Levi's. Levi's con las tallas. ¿El streamer? No. Levi's es las viejas que se besan solas. El pantalón ¿qué? Levi's. Yo de muy chico era el número de Levi's. Era de que llegaba así... güey, soy 40. La típica, soy 36, pero el 42 me queda bien. Parezco. No, entonces sí, llega a yo creo trauma. Que siempre he tenido ese pedo, ese trauma, era de que te decían, una persona normal es hasta 36. Si eres 38, 40, ya no eres una persona normal. Sigue siendo una persona normal. Pero es que ¿por qué la respuesta tuya cuando ibas subiendo de talla era más que ponerte las pilas? ¿Eres el pantalón? O sea... ¿Y qué pasaba? Que comías más. ¿Sí? Que no es un tema de hambre o de saciedad. Es un tema de impulso y de compulsión, carnal. Sí. Está conectado. Sí. Sí. La banda que está, por ejemplo, ¿viste la película de The Whale? Sí. La de la ballena. O sea, pues, obviamente es un extremo bien cabrón. Eso ya es extremo. ¿Tú crees que están así por hambre? No. No, nada. Tan llenos de piojos emocionales y sus vacíos bien densos que compensaron con la comida. Claro. Hay gente que toma el con camino las drogas, de la ludopatía. Con alcohol. Yo creo que cada una es horrible, cada adicción, pero la de la comida, hijo, güey, pues sobre ay. Todo por causas un repele muy cabrón. Mira, hay otra cosa que también es iniciando enero, la motivación de... Digo, yo te lo digo porque a lo mejor tú no viviste el gordo, nosotros los gordos. Entonces, escucha, es una novela de televisión. Nosotros, los gordos. Es quererte ver bien. De morro, tú vas a... Bueno, migraña no me va a dejar mentir. ¿Pero por qué? Tú fuiste delgado, güey. Tú fuiste delgado, güey. ¿Por qué te la tomas con migraña? Sí, porque pero todo tiene que ver... Déjalo en paz. Aunque no lo creas, de fajarte, güey. O sea, el fajarte, el decir, es que quiero fajarme, güey. O sea, no una vieja. Estar fajado. ¿Cuántos güeyes no sé, gordos no, traían traje de smoking sin fajarte? Porque ahí me decía un tío, me cagaba el palo, me decía, oye, tú eres el ranchero de la Villa Escondida. ¿De qué Villa? De la Villa Escondida, pero no se te ve, güey, por la panza. Entonces, tú traes el cinto piteado. Le dije, no, tío, es normal, hijo, porque te pega el pito, hijo. Entonces, con ese tipo de bullying que entras. Sí, güey, debía ser los morridos en secundarias fajados con cinto. Yo no sabía, yo hacía cinto para que no se me cayera el pantalón. Complejitos a mi Ivancito. Yo estoy gordo porque quise. Pero ver, también sí, ser pero... gordo es un pedo patriarcal. Tú, mira, no seas mamón. Que me gusta comer. Así, y no se trata, esto no es consulta, pero la gordura, para bien y para mal, es parte de tu vida muy cabrona. Porque claro, tú, para empezar tu carrera, no hubiera sido la misma. Mucho de lo que tú, y de afuera te lo digo, mucho de lo que tú crees que eres en comedia es porque piensas que mucho viene por ser gordito. Y no, es porque es una verga, tienes un cerebro. Pero la gordura, mágico, la gordura. Pero dice, es un complemento. La gordura ayuda mucho, dice, nunca, nunca compitas contra un gordo, un perro o un bebé. Así dicen. En la comedia. Comedia. Porque los bebés dan risa, los niños, los perros y los gordos. Tu relación con las mujeres, pero también es muy cabrón con eso. Sí, yo cuando estaba más joven y tuve, o sea, batallé un poco más con las mujeres, pero me lo dijo un tío tipo Rafi y dijo: el no ya lo tienes ganado. Entonces yo, mi seguridad era, me acercaba. Es que son muchas cosas de ese pedo, porque era desde las tetas, o sea, que no quieres que te agarren las tetas, o sea, que no quieres tener tetas. Sí, hay gorditos donde Lolo. Desde, si oye, yo iba a una alberca y me quita. A mí me vale verga. Yo ahorita ya pues, tengo dinero y me quito la playera y me vale verga. Sí, DJ Khaled. Sí, DJ Khaled, güey. ¿Por qué DJ? Pues tienes lana, pero cuando traes morrido, no traes ni un peso y traes seguridad y vas a una alberca o juego, sí, a ver, que juego fútbol. Nosotros sin camisa, y bueno, yo voy a otro equipo. Vámonos, tres con nosotros. No, no, la verga, no quiero el cabecear y que te las tetas brincando. Y con tatuajes, no es lo mismo en una alberca. Que te quites la lima y sea un gordo con tatuajes, sí, y lente oscuro como el que traes, dices, le da respeto. Sí, hay un cambio. Ah, cuando es gordo, nada más así. Cuando eres sin gordo tatuajes, así, y luego las tetitas te salen de chuponcito. Sí. O sea, yo tengo el pezoncito rosita, sí, pero es gordo, sí, que sí, se le sale la teta de chupón. Está bien fea, porque te, sí, ay, ¿cuáles te jalan? O las que están sumidas de tigre. No, y dos garras de tigre, tres. Sí, garras. No, de aquí la panza. Dos zarpazos, parece, sí, parece que trae la lima del diablo Núñez del 9-9, güey. Oh. Yo lo que hacía es que yo le decía, me peleé con un tiburón. No, me mordí un burro. Vas algo creciendo y luego te coges viejas que están buenas y ya las empinadas las abres y se ven las estrellas en la parte de atrás. Y dices, ah, todos tenemos estrellas. O, bueno, olvídalo. Hay gente que desgraciadamente con la tecnología que es el Instagram, las redes sociales, porque pues, a mí me tocó cuando no existía eso, que empiezan, me ven más desinflamado, si ven que ya se me empieza a ver más el cuello, pero del útero. Y es lo que... A mí lo que me parece es hay un vato, ¿sabes qué? Está enojete, no hagan esto, güey. Si no se van a comprometer, no lo hagan. El güey que se graba dice, día uno. Dice, y luego, compadre, ¿por qué haces eso? Y le hablas al vato. Porque voy a ir poniendo, y un camarada mío que es editor, güey, jala ahí en el norte, el vato me va a editar todo, todo, todo, hasta que el cambio, güey. El vato dejó el gimnasio en febrero, güey. No, no, y empieza no, el vato día uno, y se ve más gordo, güey. Te cuento una historia. Los retos, los challenges. Ahí te va una historia que voy a contar, que no sé si ya la conté aquí. Una marca de licuado nos contrató. ¿Ya la conté? Sí, sí, sí. Ya mejor me no, pero está muy buena, ¿no? No, no, no. Por favor, vuelve a contar. La voy a volver a contar, digo, ya, pero una marca de licuado nos contrató al Morocco y a mí y a varios influencers para bajar de peso con los licuados. No voy a decir la marca, pero... Y nos dio una lana, güey. Entonces, a mí me daba risa, me acuerdo mucho de eso de que nos grababan. Y, por ejemplo, subía uno, ah, este güey de Televisa, creo que iba el Recta, y bajó 3 kilos, y Morocco 2 kilos, y de repente yo, Iván, 140, vamos a ver cuánto bajó, 143,300, y le digo, ahora miren, el pedo es que como estoy levantando pesas, yo digo que agarré músculo, y lo pasó una semana, Morocco, 100, Morocco baja 3 kilos, y Recta, 2 kilos, Juan Ramón Palacios, 2 kilos, mole, 140,300, vamos a ver lo que juego yo, así que como la playera bien pegada y haciéndole así, güey. 142. Y ¿qué onda, compadre? Yo, no, mira, pero, y ahí aplico la que dice, no, ven cómo se ve. Hermoso. Mira cómo se ve. Pero oye, compadre, con los licuados subí 5 kilos, güey. Entre no, semanas. Pues fueron los que enfermaron a Morocco, güey. Oye, güey, todos bajaron. Yo subí de peso. El vato no, me debía como 15 bolas, no me querían pagar. Estaba bien cagado, güey. Porque yo el licuado lo chopeaba con una dona. Entonces le digo yo, ya, conté ese chiste, pero... Fuera de pedos, carnal. Pero, güey. Que dice, mira, se te ve ya afiladito. Así como la cara de la mar verde. Te desinflamaste y ahora más falta el cuello para abajo. El cuello para abajo, porque pareces gota. Pareces el pinche personaje ese de Disney que es un robot. Es un trompo al revés. Dice, ya viste a mi vieja, güey, qué pedo. Los pinches chamorros que se le hicieron. Pues, ¿saben? Parece chamorro de puerco, güey. Le dije, a tu vieja píntale los chamorros de rojo y volteala. Parece un pinche. parece dos pinches trompitos. No, ¿sabes? Pero luego pasa, carnal, que de pronto le dices a alguien de que, oye, güey, esa morra, qué pedo, sí es súper fitness. Y al chile siento que la disciplina y todo el pedo. Y aparte, ve, tiene 30 mil followers en Instagram, güey. Y como quiera, cuando son followers filtros, de morra fitness, hay que sacar el cálculo. Son followers de morra. Sí. Son como... Hay que dividirlos entre 10. Sí. Porque, pues, un chingo de masturbines no sirven para nada. O sea, no te van a consumir nada. Cuando, también no te el culo. Exacto. O sea, es... Eso de confundir de que, la disciplina y... Sí, ir al gimnasio es una... No mames, necesitas ser un pinche vato muy religioso, militar, a la verga. Te tiene que gustar, güey. Pero los followers no llegan por eso. No. Llegan porque pones el celular en una posición, te llevas un leggings marca Alo, que se... Haz de cuenta que se encalla en el ojete, güey. Esos pinches leggings están... Está la patada de mula. La patada de mula. Así no. No. Y como con esta liberación, ahora las morras no se ponen ni tanga ni nada. O sea, nada. Venga. Y pues, ¿cómo no vas a tener 150 mil seguidores? Pero no es porque seas nutrióloga. Insisto, no es. Tú dale una escarbadita ahí a los followers que tienes. Puros hindús. Y no pasa nada, pero no te están siguiendo por ser nutri. O sea, les encanta de que coach, fitness, y luego les encanta separar las cuentas, la personal y la de fitness, de que hey, no. Es la misma mierda. En las dos te están tratando de ver el culo y yo soy uno de ellos. Yo también. O sea, y no tienes que seguir, nomás es en donde haya fotos con leggings, en posiciones. Y las morras ahora se dedican, es una herramienta increíble. Pero ahí vamos a estar nosotros. Claro, hay consumir. Mira, lo hacen. Ya el gimnasio, yo me tocó los gimnasios sin redes sociales. Y ahorita los gimnasios es, la raza va, yo decía antes, media hora de gimnasio y media hora de celular. Ahorita es media hora de grabar, se cagan si te las sabes. Y no, hay viejas que van al gimnasio a sudar solamente la tanga para venderla en OnlyFans. Si no ven, para bajar de peso. Si ven que un vato... Sí, güey. Está... No está mal, yo las he comprado. Digo, si ven que un güey o una morra está grabando, cualquiera de los dos, y se cagan si pasas al chile, vayan y enseñen la verga en ese video, por favor. O sea, pongan el desorden. El gimnasio es para ir a hacer gimnasio, por eso, ¿por no qué para crees grabar que contenido. El fitness, el morado, ¿cómo se llama? El fitness, Planet Fitness. Planet Fitness tienen ese modelo de que es... No te dejan grabar, en chinga. No grabes, no levantes peso fuerte, no apujas. Es, sí, está fa, chingoso. Fa. Ahora le encuentro a chingar a su madre. Si no, que te suenan una alarma, güey. Sí, güey. Los cabrones. Porque ahorita los gimnasios se llenan. O sea, a mí me han dicho, güey, mole, te invito a este gimnasio. Está lleno de culos, puras argentinas. Pues mejor me voy a las... Con yo, las por rejeras, ejemplo, yo, que soy un tradicionalista... Yo, que soy un conservador, no estoy preparado para que mi vieja vaya al gimnasio. Ni yo. Yo sí considero que es más peligroso para una morra un gimnasio que un Uber a las 2 de la mañana en donde tú me digas. Tienes toda razón. O sea, ¿a qué van los hombres al gimnasio? Aparte de atrofiar el músculo, a intentar meter. Ver a quién se coge. Sí, güey. Y eso de déjeme le ayudo con la postura, no de respeto, chicas. Esa tocadita de hombro, de ahí corrígeme tantito. Está aquí abajo para el femoral. Y ve cómo se empieza a marcar. Y ese. Le doblan y se pone la mano a la verga. ¡Laura! ¡Laura! A tu vieja. Sí. Y el peor es que el punto medio también hay que encontrarlo, porque después, pues, no la tienes que acompañar, pero. Tal vez sí. No, te obliga a que tengas que ir. Pues es que... Y el peor es que los que empiezan esta onda de vamos a convertirnos fitness juntos. Y hasta ves la foto que hace una Inisa donde la están cargando así con el objeto. Así nomás el pinche burro lo traen así. Parecen cargadores de porristas, carnal. Pero es una vida... Mira, si juntos. Los dos les gusta el ejercicio, qué chingón. Pero cuando tienes que ir por miedo al gimnasio a que no se vayan a... ¡Laura! Es que no hay seguridad y tu hija es una... ¡Laura! ¡Laura! Sí, o sea, que tú sabes que tú, si tu que vieja, en el fondo. Sabes la, cómo la conociste, sabes que la conociste en el gimnasio. Exacto, y le tiraste el pedo y ella en un Versa, que no tengo nada contra los Versas porque me ponen mucho, pero siempre se me va ese carro económico. No, si están de la verga. Sí, si están de la verga. Ella en un Versa y tú llegabas en un Audi y así la conociste, pues claro que traes el chip de que si no voy yo y estoy cargando pesas con ella enfrente, otro güey le va a cargar el pedo. No quieres una vieja mamada. No, las muy mamás les hace el clítoris muy grande. Mira, así como a las... ¿Te has visto una morra decir qué hueva los vatos que están todos mamados? Son de alto mantenimiento, les llaman. Claro. Es decir, quieren pollo y arroz hervido todo el tiempo. Y si le pones de más salsa, le que me estoy deshidratando. ¡Laura! ¡Cantás! Y un vergazo. Y sirvo que hago brazo contigo, cabrona. O sea, son de alto mantenimiento. Se están viendo al espejo todo el tiempo. Me enteré por ahí un chismesazo. A ver, cuéntalo. Sí. Pero no digas nombres. Se ha portado conmigo, debería decir, pero todavía lo cuido. Pero que alguien está viviendo en la casa de un ex compañero mío. Uh-huh. Y la renta en la que vivía él. Y le sorprendió a la persona que la renta ahora la cantidad ridícula de espejos que tiene la casa. Entonces, para verse. Para verse. La persona que se ve es ex compañero tuyo. Ah, si esto no es adivina quién, hijo de tu chingada madre. Pero sí, me llegó ese gran chismesón. De la cantidad de espejos que tiene la casa de. Y eso pues te habla mucho de que también. Y bueno, te tienes que buscar una pareja que comparta eso contigo. Porque también hay gente que empieza a ir al gimnasio para verse al espejo. Claro. Yo me di cuenta que perdía 50% de las 2 horas que hacía en el gimnasio eran de espejo. Sí. Porque soy muy narciso, güey. Soy, la neta, a mí sí me parece. Cuando ¿quieres ver el cambio? Güey, cuando yo me empiezo a poner mamado, considero que me vuelvo alguien muy atractivo. Sí. Y por eso no soy tan. Compadre, en la casa de los famosos. Porque como son muy largos las extremidades, de que, por ejemplo, cuando un chaparro se pone mamado, se ve de la verga, porque, pues, ¿qué te puede medir el pinche? Sí, pues, parece una albóndiga. Ve cuando tienes el hombro. O sea, mi genética sí, por eso papá dice. ¿Del 12? O sea, y cuando yo trabajo el deltoide, el bíceps, perdón, y el tríceps, pues se ve una extremidad de que a la verga, este puto qué pedo. Al final, en la casa de los famosos. Yo, aunque les caían mal, decían las viejas. Yo tenía mejor cuerpo que Agustín y que Cian, que eran unos militares. Les mando un abrazo a ambos. Pero al final logré en 43 días que estuve, hasta que las marcas decidieron que yo abandonara ese proyecto. Raspando muebles. Pues yo tenía mejor cuerpo que todos. Y ese es el tema. Qué que brillante. Si yo empezara a hacer otra vez gimnasio, la gente va a pensar que me creo verga por estar mamado, y yo me creo verga por quien soy. Claro. Yo no es por estar mamado, pero hay banda que necesita estar mamada para creerse verga, porque si no estuviera mamada, después, ¿qué le queda? Nada. Y disciplina. Si ese va a ser lo que resalta en tu vida, y disciplina, hay billones de disciplinados en la vida. No, güey, pues es, el jefe de tesorería de México está gordo y tiene un chico de dinero. Sí, a Agustín Carstens, o sea. ¿Está disciplinado? Sí, o sea. Yo para la botana, ¿no? Cada quien trae sus... De mira, cojea. Te voy a decir algo que yo, como gordo, se los tengo que decir. Y van a decir, ay, mole, me vale verga. El chiste es hacer algo físico. Caminar, resistencia. Pero creo que yo también, no sé si la humanidad o las modas han hecho, Adrián, que salgan cada mamada que van a decir, mole, ¿tú qué hablas? Y, sí, lo hablo porque lo veo. Las modas. Me tocó desde el aeróbics. El aquaerobics, pilates, yoga, huevo con chorizo, huevo de puerco, calabacitas. O sea, había de todo. Parecen guisos, sí, de parecían guisos, güey. Ya iba a las pinches viejas. No, allá. Y luego iban para allá. Ya salieron otras. Y luego empiezan las mamás de jalar. A ver, si subes las escaleras en tu casa, pero la gente quiere, el pedo es que ya demostrar. Tienes un camarada, güey. Le dice el Robert. Vamos a poner el Robert. Y el vato, güey, nunca hizo nada, y de repente, porque se agarró una vieja, que la vieja está buena, que todos sabemos que te quiere por su dinero, güey. Perdón, es un personaje que estoy inventando. Oye, el vato de repente, compadre, estoy en pilates. Te digo, con una carta blanca así. Tecate rojo y un Marlboro rojo. ¿Qué, güey? estoy en Pilates, me acabo de meter en Pilates con mi vieja. Nah. Y le dije, agarra tus cosas y salte de mi casa a la verga. Llevamos 28 años de amistad, salte a la verga. No. Y me enseña lo que está haciendo y es que hace las cosas. El ver al vato de que salía no tú. Y cosas, el vato que se... Vamos a contraer el ano. Sí, no, el yoga, el que yoga, hacía yoga. No, el yoga flame, yoga fire, toda esa mamada. No, pero wey. Sí, fuera de pedos, esa onda que le escuchas a güey, de que hay que vencer la masculinidad. Yo hago power cycling con mi vieja, de que... Power way, power cuando eight. De pronto una entrenadora fitness que al chile, ¿qué pinche certificado traes? ¿Por qué te llamas? ¿Tú quién chingados eres? ¿Qué estudiaste? Como para de pronto poner... ¿Tú leyes un CETRA un semestre? Te fuiste a Canadá a putear a Ontario y te metiste un curso y se chingó 4 semanas. ¿Por qué no pones un curso? ¡Laura! ¡Laura! ¡Ya me cobra! ¿Sí? Y empiezan como a hablar... En como, la bicicleta, güey. Güey. Y nomás porque le pusiste Armin Van Buuren de fondo y le pusiste luces neón que pediste por Amazon y pintaste de negro las paredes y le pusiste un nombre mamador. Sigue estando en Plaza Chescobedo, en Sendero. O sea, no estés mamando. Vamos a lo realista. Y eso se mete más a la motivación, güey. Pues sí, pero qué. La señora, hay unas escaladoras señoras. A mí me da mucha cosa con las señoras, las doñitas. Se ponen las pinches leggings que hacen pinche bolsa costalitos las señoras. Y se suben. Tan, no están haciendo nada, güey. Y se maman dos. Nos hacemos pendejos. O sea, es. Si quieres, vete a caminar una hora y te regresas a tu casa. Ya hiciste una actividad física. Te lo dice un gordo. Te lo dice un gordo. Pero el querer subir la foto, porque estamos hasta la verga, porque de esto jalo. Aquí subí una foto donde tengo al frito Olivia hacia Luis R. agarrando el pedo. El querer mostrar este pedo, porque yo lo que veo a las morras me valen verga si están haciendo ejercicio. Es que yo veo el fundillo. Claro, no, y deja tú. Y no me gusta ver vatos. No, y ya ejercicio. Estoy en verga porque hay unas que ya también están empezando a mostrar el burro, güey. Sí. Está bien denso ese movimiento de morras que les. O sea, ya el Friedeni. ¿Cómo hemos avanzado? El Friedeni era una conversación que 2010 esca, ¿no? Sí, 10 esca. 2015 esca. No, ahorita. Hoy ya... es. Burri. Free the donkey. Free the donkey. Free the donkey. No, se llama Show Me Your Teeth Donkey. Show me your camel toe. Your teeth donkey. Pero fuera de pedos, también tu compa. El grito desesperado de ya, quiero salir de este Narnia llamado... ¡Laura! ¡Laura! Sí. De pronto tu compa me metí a clases de trampolín. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Power cycling. Y luego... Senderismo. Es spinning sin asiento. Sí. Spinning sin asiento. Spinning sin asiento y con canasta de pan. Tú no andas fitness. Tú no andas fitness. Tú eres un mayatón. Sí, güey. Pinche mayate. Deja, spinning mientras cortas el pelo. Dice. Sí, güey. No, ya, espérame. Pedicure mientras haces gimnasio, dices tú. Y luego estás jalando así unas cosas así como unos resortes. Nada, no, en la de Power Cycling, de que dame cobra. Dame, ¿qué? Ahora dame verga. Sí. No, mira, va a haber gente que se va a cagar, pero. Pero yo iba al spinning y era un vato, güey. Bueno, tállense la cara. Mira, te lo voy a poner así: Ciudad Deportiva en Churubusco. Para la gente que no es de aquí, es de Monterrey, de esas típicas instalaciones que puso el gobierno, pero el del 2003, del PRI. Piso de concreto. Las puso Nati. La Nati. Ahorita San Antonio, no sé dónde era. La pinche bicicleta, así, todavía traes trae diablitos la pinche bicicleta atrás, güey. Así de la verdad. Y llega, es que el pedo, chinga, estoy más viejo, me quedé con el llega un señor, Don Rafael, short de esos de, el señor moreno, tiene que ser muy moreno, pierna cayuda de esas de musculosa, pero no musculosa de grande porque no hay proteína. De maratonista. De maratonista. De Don Andrés. Como no hay proteína, solamente está marcado lo que tiene. No hay crecimiento de volumen. Chorcito que dice pinturas Doal, le vamos a hablar Doal, porque corrió en una. Y el vato se sube. No, una marca que ya no existe. Ya, mejor, sí, sí, de que. ¿Qué será, güey? Harman Scherfer. Sí. El viejón. Tira el Marlboro, se sube. ¡Vámonos! ¡Recio, cabrones! Sin música. Uno, sin música, compadre. Sí, nomás, nomás escucha y diga, se cayó la cadena. Pónsela. Órale, vergüenza. Órale, pinche gordo. Es de militar, güey. Y lo más dice. Y yo me quedé con esa, güey. Te bajas toda la ingle mandada a la verga, güey. Los huevos así todos doblados. Y ahorita, güey. No. Me invitan a uno. Está la vieja. No quiero tirar porque entrevisté a ese vato y me cae muy bien. Un güey que hace, que está mamadillo y trae un sombrero. Me cae muy bien el güey. Es mi mamá. Pero la vieja sí la. Empiezas. Llega la señora así. Che, el ley todo sucio, el fundido cagado y la verdad. Me senté, yo, Fanta de naranja ahí, la chica. Y nomás la vieja. Always try to slide. Y tú así de qué. ¿Qué pedo? Tú así de qué. She is like the more. Te digo, ponen a Vinci de fondo. Y tú. Pero, ¿cómo? ¿Qué le doy? Y luego los términos. Rivers. Life is. Y tú, a la verga. Con Safrigo de fondo. Infected Moose, bro, algo así. Oye, yo nomás iba de bajada, güey. Yo nomás, güey. Dime qué le pedaleo, güey. Le sube. No, güey. Dale, sí. A ver, pero así de que. No, y sobre todo, decirle a la banda que no porque lo envuelvan en algo divertido. O sea, estar saludable es un sacrificio. No lo tienen que hacer divertido. Porque si tú necesitas hacer divertido. Pues no te va a durar nada, güey. Todo por servir se acaba, carnal. Okay. Entonces, que la banda no piense que porque va a uno de estos lugares en donde mientras suda un chingo se entretiene. O a veces gente que se hace pendeja, piensa que juega un pádel y terminó bien sudada y que ese es el ejercicio del día. Tienes que. Hay que meterle huevos. Tienes que meterle huevos. O sea, el ir al gimnasio, yo tengo muchos amigos y digo, yo quiero ir al gimnasio. Yo ya puse mi gimnasio en mi casa. A veces subo, a veces no. Yo lo también por mis hijas. No ha subido nunca. Sí, subo, güey, pero es muy pocas veces. Me da hueva. Pero sí, ya puse mi gimnasio, pero no me gusta ir a los gimnasios. Pero yo también lo hago para que mis hijas hagan ejercicio y estén en la caminadora, en una bicicleta estática. Pero espérame. Yo lo que veo es que mucha raza va al gimnasio a perder el tiempo. Claro que cada quien puede perder el tiempo como quiere. Vas a perder el tiempo. Los güeyes que sí hacen. No tienes que ser fisiculturista. Que, oye, güey, voy y en 40 minutos hago mi rutina y me voy a la verga. A mí me tocó los güeyes que iban a hacer negocios, a ver culos, a estar hablando por teléfono, a estorbar. Dices tú, pero es parte de la evolución. Tampoco, mole, no se va a quedar todo como tú querías antes, ¿no? En mi caso, que soy excesivamente famoso, ¿sí? Ir a los gimnasios se volvió un lastre, carnal. Porque llega este tipo de cabrones que yo nunca los he entendido y jamás lo haré de... No te quiero molestar, carnal, pero... Pues sí, ya me estás molestando. ¿Sí? Ya me estás molestando. No, si no quisieras molestarme, te hubieras quedado donde estás, sí, porque hoy vinimos hacia el gimnasio, güey. Oye, que te quieran hacer negocios en el gimnasio. Sí. ¿Cómo estás, Adrián? Llevaba varias bandas que me dice eso de... Que estás tú así de que... ¿Qué onda, Adrián? ¿Qué onda, cara? No sean hijos de la verga y lleguen a pedir... Un güey me dijo hace poco, ¿no tienes 15 minutitos? No tengo ni dos. ¿Cómo, güey? Y deja tú, los tenía ahí de sobra, pero ¿cómo le vas a llegar a decir eso a alguien que no conoces? No tienes 15 minutitos. Aunque suene muy mamón lo que estoy diciendo, no, carnal. Pero no, eso no es así, no funciona la vida, güey. Y deja tú, alguien que no tiene la capacidad de entender que no le puedes pedir 15, probablemente va a llegar con una idea de la verga. Claro. O sea, si no supiste que por ahí no es una... ¿Cómo que 15 minutitos, güey? No, y que aquí te dejo este pedo, un disquete, güey, mételo y chécate qué pedo. Un, o sea, floppy. Un floppy disc. Ahora te dicen, Adrián, traigo un restaurante que quiero poner que se llama White Saturday. Vete, güey. Vete de aquí, güey. No, sí se mama la banda, sí se mama. Ahora, yo soy parte de eso que yo he estado queriéndome activar. Yo tengo mis chorcitos, mis tenisitos, tengo un vergo, le chía. Pero sí es mucho, pero mi esposa, ella practica ahorita, bueno, ya no, pero estaba con el pádel y estaba haciendo gimnasio. Y luego de repente, es que la amiga trae esta, la marca Alo. Y vas a la Alo y a la verga, a la verga, de bien cara. Y es ya como una de fashion. Yo me acuerdo que antes era, pues si traías Nike o Speedo o traías un leotardo, güey. Los vatos traíamos playeras blancas de... pinche el rey del cabrito y un short, y la verdad. Se salían los huevos. Pero ahorita todo tienes que ir bien combinado y las morras gastan mucho dinero. Y lo decía mucha raza de que mi nueva, ponen la foto en Facebook o en Instagram o en TikTok. Mi vida fitness. Día uno. 3 días después, se vende ropa nueva, sin abrir. Me voy a China a jalar. El pedo es ese, güey. No se esperen a tener los instrumentos, ni siquiera el espacio. O sea, Maradona aprendió a jugar con un calcetín. Claro. Y se hizo el más verga del mundo sin esperar a que le dieran un balón de verdad. Igual tú no te tienes que convertir en un runner que tiene el iPhone... El Apple Watch, perdón. Y, para que te y cheque los la... tenis. Que te, si te vas a esperar eso, probablemente... No lo vas a lograr. Lo vas a dejar al tercer día, güey. Y hay banda que esa es su excusa. No, ya nada más que me llegue lo que pedí de Amazon para empezar a hacer ejercicio. Y qué pedo, cabrón. Ya, güey. ¿Por qué te esperas? No necesitas Amazon. Son por puras polainas. Y ahí es pejeo también, porque así somos los humanos, güey. Mira, un ejemplo buscamos que... Buscamos cualquier excusa para no hacerlo, cabrón. Un ejemplo que me puso un vecino cuando vivía en Guadalupe... Era un vato muy gordo y el vato se puso a caminar en un parque, esos parques. Y yo un día me puse a caminar con él. Era un güey muy obeso. Y el vato estaba un pants de la verga, así, de esos pants que te venden en del sol. Sí, sí. Así, sí, que son gruesos, pero que te pican los huevos. Que te dejan llenos de pelusa. Sí, de pelusa adentro. Por dentro. Sí, claro. Y lo calcetín Athletic, que son blancos y en la orillita aquí es Athletic, así. Claro. Traía unos tenis... De la verga, sí, unos Pirma, que no digo que Pirma esté mal, pero los traía de la verga. O sea, estaban de la verga. Una sudadera. Tenis de la verga, Pirma. O sea, sí. Una sudadera. Pero no están mal, no están mal. Por si quieren patrocinar. Mejor tiene lana y quiere patrocinar. Mejor quería. No va a entrar. Pero el vato, una sudadera, güey. Una sudadera de esas sudaderas que te regalaban, eran marca. ¿Cómo se llama esta marca? Que es la típica sudadera. Que es era Gen, Suti de Lume, que eran marcas Champion. La Champion, cuando no estaba tan fresa la Champion. Y lo veías al señor caminando y de repente le decía, oiga viejo, le dijo, no, te decía, una persona con obesidad muy cabrona, caminaba muy a huevo. Ya es cuando el tenis se arquea de un lado, donde cuando eres gordo te arqueas, que te vas haciendo hacia un lado, que ya no es el arco del pie, ya es el arco del triunfo. Oye, y de repente, ¿sabes dónde? Se me salió una lágrima, Adrián. Porque si no, a la mañana me chingo dos huevos. Le dije, pero con otros 30. No, de que el vato, no, que unas claras de huevo, típico Rocky. Se levanta la sudadera, compadre. Y traía dos bolsas de Soriana, güey. Al chile, güey. Ah, para sudar más. Para sudar más. No. Ahí es donde dije, este güey no se está esperando de Amazon, güey. Este güey dijo, claro. No necesito la faja que venden en Invictus. Sí, sí. O en una fritos, una de costelitos de esas palabras. Compadre, le salía agua de tamarindo al güey de tanto que sudaba. Entonces, pinches toxinas, el vato traía más toxinas que un pinche mal. Ahora, mole. Pero el vato bajó de peso, güey. Dale una recomendación, porque pasa mucho esto, Iván. Y yo estoy seguro que es algo que le pasó a Rafi. Sí. Porque fuera de pedos, ahí te va. Muchos en enero ya empiezan a hacerse fitness. Y se las creen, se creen que porque ya llevan 2-3 días en el hábito, de pronto se están yendo a correr 5 kilómetros todos los días. Y pasan el tercer día y ven unos morros jugando básquet. Y no sé qué le pasa a esta gente que lleva muy poco todavía, que se siente que ya, y se sienten otra vez de 22, de 21 años, señores de 45, y que, chavos. ¿Me dejan entrar en la reta? Ñosco. Nada más la esposa recibe... 21. La llamada de un número así que no conoce la esposa. Oye, señora, su esposo es aquí. Rafi. Pues bueno, estamos aquí en el San Vicente. Trae doble fractura de tibia y peroné. Y los meniscos que ya no tenía se le volvieron a chingar. O sea, no hagan eso porque ahí es donde vienen las lesiones. ¿Cómo se llama este tendón? Es el tendón de Aquiles, ¿no? El de Aquiles. ¿Qué le pasó a Rafi aquí? Pues márcale, te va a contar. Todavía le tenemos que marcar. Sí. Chingada madre, güey. Ojalá venga un día, hermano. Un día te lo traigo. A ver si Rafi. ¡Rafi! ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? ¡Feliz año! Te pesco ocupado. No, hombre, estoy aquí, estoy en Menudo Luis, aquí en Churubusco. Me estoy chingando un menudito con pan. ¡Uf! ¡Mamalón! ¡Provecho! ¡Qué alegría, Rafi! ¡Qué alegría! Oye, carnal, platícame de aquella vez que te activaste en el mundo del fitness y pues chingado fue lo de que traes ahí el ligamento cruzado. ¿Qué fue, Rafi? ¿El tendón de Aquiles? No. ¡Uy! ¡Qué recuerdos! ¡Te la contó la mole, ¿verdad? Sí. ¡Fíjate! Para todo, están haciendo un episodio. Ay, ¿por qué? ¿Te han llegado los clips o qué? Sí, me lo manda. Es que yo, el celular mío no está jalando ahorita. Pero un camarada del Manchester, este güey me los manda los clips, no me los. Nos cagamos de risa. Oye, ahí te cuento. Yo en 1993, yo jugué en la selección de San Nicolás y ganamos este estatal. Perdimos contra San Luis y nos regresamos. Pero bueno, yo era poste, era ala abierta en básquetbol. Pero bueno, X. Ala abierta en básquetbol. Mucha gente no sabe, pero yo. Mucha gente no sabe, pero yo jugué básquetbol y me aumenté por Laura, ya sabes que me deprimí y me aumenté 23 kilos. También por el pedo. Pero bueno, entonces mamá tiene su doctor de cabecera. Se nos murió mamá como quiera, pero su doctor es muy bueno. Muy, pues no tan bueno, no Rufi. Es que se nos cayó de la cama y se pegó en la cabeza. Pero lo que te digo, no fue culpa del doctor, güey. Lo que te digo ya. Espérame. ¿Me lo puedes rellenar? Una Coca Cero. Sí, toda una llamada. Espérame. Es de refil en el menudo, don Luis, sí. La coca. No, maldito, no te echen menudencia. O sea, si quieres caldo, te lo refiero. Saludame a don Luis, saludame a don Luis. Orégano, ¿tienes orégano? Ok. Ahora te decía, yo me puse a entrenar, llevaba 3 días. Y ya me sentía bien, porque dejé de fumar. Eso fue hace como un año. Ya me sentía bien, llevaba 3 días sin fumar. Empecé a caminar, me sentí bien, huevos en la mañana. A mí los huevos me chocan, pero me los echaron. Me chocan cuando corro. Pero bueno. Oye. De repente, Ciudad Deportiva y Churubusco, me cruzo y me dicen, ¡eh, don! Me grita un vato, ¡eh, don! ¿Cuál don, puñeta? Le digo. Y me dice, me pasa la pelota, era de básquet. La agarro, Adrián. ¡Fum! La viento de 3. Bueno, entonces no te digo nada. Bueno, no, Refi. No, sí, no. Te creo, porque yo supe que jugaste ahí en el gallinero en C1, ¿no? Te encerrabas, sí. Y te dabas contra el Tecnológico de Monterrey. Porque había vergazo y el que parecía se lo cogían. Oye, carnal, de repente me dice, ¡Verón! Y le dije, me pela la verga todo, pinches morros. ¿Por qué? Dale. Y dice, no quiere jugar con nosotros. Sí, agarro la pelota, güey. Se me queda viendo Chaparrito. Juega muy bien de poste. Chaparrito, de nombre. Creo que se apellida Hernández el vato. Oye, donde le quiero sacar la vuelta, le quiero hacer el aliu. El aliu, ¿no? Sí. Rafi. Pinche series que traía la verga. Nomás sentí el telón, el talón de Aquiles. ¡Tras! ¡Puta madre! Reventó la verga. Caí de bruces, güey. Me rompí el hocico y se. ¿Caíste de bruces? De bruces de frente. 2 dientes de chingazo, madre. Ni un hijo de su puta madre de los moros me levantó. No, Rafi, no me digas eso. Estuve inconsciente 20 minutos hasta que llegué a la Cruz Roja, güey. Ni me llevaron a la Cruz Roja, me bajaron en Almazán. Bueno, te dejo en él. No, Rafi, espérame. Tengo que mover el carro. Antes, lo dejé en doble fila. Antes de eso, Rafi, mándale, pues aquí ya. No puedo aguantar, mamá. La gente te quiere conocer. Por último, pregunta. ¡Invítame! ¿Puedes venir así, no sé, la 100 semana tal vez o algo? Pues si me invita, yo voy, nomás que dime el horario porque estoy trabajando en Torreya, cuate. Ok, ¿cómo está Mirtala? ¿Todo bien? Bien, bien. Les tengo una sorpresa. Muy bien. Después les digo qué onda con mi tala. Muy bien, Rafi. Pero no se murió ni nada. Cuídate mucho, a ver si ya te arreglas esa voz, hombre. Cada vez te escucho peor, Rafi. Así hablo desde los 8. Dice, papá, que me trajo una hoja de rasura. Del ojo, ¿cómo vas? De los ojos, porque también... Oye, los tengo que ir a checar. Ve con un irólogo. Mira, ellos te checan la iris del ojo y te dicen más o menos qué enfermedades vienen, cuáles tienen. O sea, ve con un irólogo, hombre. Haz una cita, te voy a hacer una cita. Gracias, Adrián. Tú siempre me ayudas, gracias por la lana que me has apoyado. Sí, te deposito. Sí, gracias. Y es que sí voy a ir porque la otra vez, de noche de nuevo, la otra vez iba para Gonzalitos y llegué a Saltillo. Me fui por otro lado, me agarré la que hizo Samuel. La Interserrana. La Gloria Mendiola. La Gloria Mendiola. Oye, antes de irme, tan al aire, ¿no? Ya seguimos, pero ya estamos por terminar el capítulo. Oye, nomás te quiero decir, no traes 3500. Te los paso ahí. ¿Todavía traes la STP o la de Spin? Bayoxo. Es la de Bayoxo. Es la Spin, ¿va? Préstame 3500. Aquí los traigo, pero en no efectivo. Te vaya a pasar... Nomás que no quiero ir al Oxxo porque la otra vez me lo pueden chingar. Nada más que no te vaya a pasar lo de la otra vez que te deposité una tarjeta que te los absorbió porque ya los debías, compadre. Sí, es que esa nomás me dejan depositar 6000. O sea, bueno, más de 1000. Chécate lo de los límites, que no te va a pasar lo de la otra vez. Ahorita te los mando y te mando el comprobante, Rafi. Sí. Ahora quedan 3800 ahí de un piloncito. Gracias, carnal, porque se me chingó el. Traigo el sensor de oxígeno de la. Del carro. Se chingó. Sí, ahí y te me busco. Dice, me dice el chofer que. No, hombre, Rafi, no te pasa nada, compadre. No, te, no. La verga, no, hombre, carnal. Te voy a pasar unas de esas chambitas de llevar unas canastas. Hay unos clientes proveedores que tengo. Ándale. Y me echas la mano, que ahí te paso. Hay algo para los chicles, hombre. No te apures. Y con lo del año nuevo y lo del grupo, ¿vas a poder ir o no con el grupo al fin de año? Sí, voy, carnal. Yo ahí voy. Muy bien. Ahí voy. Van a ser como 3 horas y media y pues puro género regional, que es lo que te gusta. Claro, carnal. Muchas gracias. Ya me voy a mover, puñeta, ya. Órale, ya. Nos vamos, Rafi. Gracias, porque no me voy al carro. Bye. Pinche Rafi se mamá, güey. No, pero me es da que, cosilla, güey. Sí, me da cosa. Es que a mí me dijo que andaba batallando porque el carro. De la verga. El vato, güey, le. Se lo chingaron, güey. Pues trae un Versa, bien vergueado, y se le descompuso. Y un vato de su colonia le dijo que se lo iba a hacer eléctrico. A mí me pidió para el árbol de levas la semana pasada, sí. Por eso me extraño. O sea, ya se me hace que está inventado. No tener una adicción, güey. No, yo creo que sí le gusta el río. Me dijeron que lo vieron en el Foliati de Ruiz Cortines. Ah, maquinita. Sí, o sea, y el pedo es ese que estaba... ¿Cuál? ¿Los búfalos? Que se acabó los cuernitos, o sea, los que reparten ahí, que... Nada, pues sí me da cosilla, me han llegado varios chismes. Como ya la banda sabe que lo conocemos... Me empezó a mandarme un chingo de que... Le mandan fotos. De DMs. Mándenos fotos si ven al Rafi en algún casino, así. Mándenos fotos en un depo. Si creen que se parece al Rafi, mándenos fotos. No, güey, no va a estar con madre cuando venga, güey. Va pero... a venir, a ver cómo le hacemos. Tiene que venir, puto. Y hay que pagarle algo porque sí, como que ya se dio cuenta que estamos haciendo lana con él, güey. Me mama cuando les queda así el pinche pantalón. No. Te voy a decir una cosa. Los pantalones... A mí me... Yo sé que tú tienes vientre de plano, pero sí no tanto, te trama mucho. Por ejemplo, a mí me tocaba mucho que el pantalón... Te estoy hablando de los 90s. Para... Te aferrabas a él como... Acostándote a la cama. Era un pedo mental. La mujer lo hacía también. Te acostabas en la cama, a lo mejor mi tía lo llegó a hacer. Sí. O Jorge. Cuando se inflama mucho el vientre. Te acostabas y luego te ponías el pinche pantalón. Y cuando te levantabas nomás el pinche pantalón... El botón quebrar el vidrio adelante. A lo que te digo es: use pants. Yo, hazle como mira, migraña. Ya. Cuando. Ya. No, hazle como yo. Mira, yo lo digo, yo hablo por migraña y por mí porque estamos con sobrepeso. Que hay, ya marcas como Old Navy. Ahí va, varias referencias. No, mira. Así, medio... American Eagle sacó pantalón el que se estira. Con elástico. Old Navy, saca pantalones con elástico. Pues ellos estaban inteligentes. Mole, yo tuve un hermano gordito, le mando un abrazo. Ya no. Un ex gordo. Pero buscaba mucho una talla que le llaman la talla Husky, ¿no? Algo así. A la verga, no. Yo talla nunca. Husky era como... En Estados Unidos tienen como para todo tipo de cuerpos, carnal. Entonces. En Estados Unidos se llama Big and Tall. Big and Tall. Yo creo que era Husky porque era un perro, pero perro marrano. Perro marrano. Güey, a mí me mama Estados Unidos porque yo con un 38 o una XL o dos XL me siento delgado, güey, porque volteo a ver. Ay, y ahí. Pero yo soy 36, 38, por ahí. Llegué a ser 42, compadre. Parecía terreno, güey. O sea, ya era de que 30 de frente con 90 de fondo. A mí me pasó algo bien curioso, hermano. Cuando estaba viendo hace poco, yo estaba jugando póker y de fondo, como era televisión gringa, estaba aquí Los Mortales. Sí, como ese programa de Discovery Channel que... Y de pronto, lo raro que me pasó fue que la dinámica que traían un matrimonio de personas con obesidad mórbida me empezó a excitar. A ver, ¿qué era? No, o sea, como... La comida. La forma en la que ella lo trataba a él, de que se cocinaba para los dos, lo que compraban en el súper, era de que... Era muy hasta que, porno. O sea, no sé, de pronto fue como me envolvió. Y luego su carrito va. Dije, no quiero que enflaquen, güey. Siento que estos dos güeyes están súper a gusto así, pero... Pues no mames. ¿Has visto uno de Kilos Mortales de una señora que tu hijo lo consiente bien cabrón? Sí, pero el eso está también está bien feo. Marranísimo, güey. Que lo malcría. Baby, I give you two sausages. You wanna eat? Yes, mom. You wanna pack it? Yes, mom. La mamá lo quiere matar visto, a la verdad. Sí, he visto ese pedo. Pues ese tipo de dinámicas es a los que voy, carnal. De la gordura no es un tema de tengo hambre o como mal. Hay demasiado trasfondo detrás de mis una jefes compulsión, a mí sí me detenían, sí me decían que no. Pero estaban trabajando los dos, o sea, ahí no era la culpa de ellos, o sea, yo sí seguía. Por ejemplo, yo le mando un saludo a mi esposa, que la amo, y sí la amo mucho, pero mi vieja, ella, o sea, siempre, ahorita se ha podido conservar y hace ejercicio, y le tengo la lana para operarla y ponerla acá con madre, pero ha tenido tres hijas. Tunearla, pero mi esposa, a mis hijas, las cuida mucho en ese aspecto, porque una sí tiene tendencia a poder subir de peso, las otras dos también, es un tema, pero las cuida mucho en la casa de que, bueno, una en medio se cuida mucho, y ellas también ya me la cantaron, de que, epa, póngase las pilas. Es un tema cabrón, la disciplina y forjar hábitos buenos a la hora de comer, la relación con la comida, carnal, tenemos una muy mala relación, porque nos castigamos de más o nos premiamos de más porque usamos la comida como reforzador desde morrillo. Yo me acuerdo que tenía un profe de tenis que si pegabas bien, ¿sabes cómo te reforzaba? ¿Con qué? Con un conito de coca. No, pues. Un cono de Coca-Cola helada, güey. Cuando estabas teniendo clases a las pinches 3 de la tarde, todo bajo el sol, todo sudado. Que te recompensen con azúcar de esa magnitud. ¿Pero un kilo de coca? No, era un conito. Ok. Pero luego también están, de pronto, una morra que dice, miren todo el esfuerzo que me ha costado este cuerpo. Bárbara de Gil, Bárbara de Gil. Esa sí se ve que es por ejercicio, pero las que dicen de pronto en un mes se ponen flacas y es de que esto me ha costado demasiado sacrificio. No. Y tú, andas en hacen piculera. Sí. No, me pasa, mamá. Y no, le agradecen a Dios también, güey. No. Dios. Mira. Yo entiendo, carnal, yo como gordo de que yo le he usado los Epic, está el hacerte una operación variada. ¿El balón gástrico? El balón de fútbol. Hay gente, a mí me dijeron, tú ocupas la banda, pero la del recodo. Me dijeron, para adelgazar. Pero te voy a decir algo. Yo siento, como gordo, que es mejor que sea gradual. Siento yo. Digo, hay gente que sí necesita ponerse la banda porque... Para no quedar colgado, mujer. Es que a mí me pasó eso. A mí no, yo no estoy colgado. Yo salí antes de que se hubiera casado con una chica que era muy... o no sé si ya murió o está viva, no sé. Pero en ese entonces era muy gordita. Pero a mí me gustaba gordita, muy gordita. Qué rico. Yo tenía unos 18 años. Pero traía un pedo de azúcar. La morra se opera y eran las primeras operaciones de banda de bypass gástrico. Y se baja de peso, no te pases de verga. En 3 meses, o sea, parecía vela, güey, ya. O sea, ya. O sea, es un pedo. Y queda, o sea, pobre morra, de estar traumada, de estar gordilla, quedó más traumada porque me decía, me veo de la ver. Entonces le digo, es que era así. No, gradual, tiene que ser acompañamiento psicológico. Ah, porque dijo, sigue siendo gordo. Yo tenía camaradas que se operaban y comían y se vomitaban porque decía, tu mente sigue siendo gordo, güey. Tu cuerpo ya no. Y comían el taco y le digo, no, sí, wey, es muy feo ver. Está en la verga eso, güey. Uno tiene que ser empático y cuando ves que alguien se hizo la manga o se grapó, no sé qué chingados. Para empezar, son operaciones riesgosas. Muy bien. Hay lamentablemente muchos casos de personas que, pues como dicen, se quedan en la plancha, güey. Y eso es terrible. Entonces sí tienes que tener un cuerpo apto. Pero fuera de pedos es un atajo, carnal. Bueno. No hay nada y perdón que me lleve entre las patas a muchos que ganan una cantidad de feria poniendo o haciendo estos procedimientos. Yo creo que es más para gente que está demasiado gorda. Pero No, yo digo por mí. No, no. Pero si eres tú, cabrón, si eres candidato, los sí, que están muy gordos, no, porque primero tienen que bajar, si no es muy riesgoso, ah, carnal. Quedan bien colgados. A mí me la han querido regalar, pero yo no quiero. Yo dije, proponte, pinche mole, a bajar de peso por tus huevos. Es como cuando una morra se quiere estrechar las paredes vaginales. No. ¿Qué? Padre. Mejor no hubieras dejado entrar tanta verga, güey. Sí. Y acá es, no. Ya he dejado tanto. Mejor, si ya comiste un chingo, hay formas de bajar. Yo ahorita, es con sacrificio. Mira, a lo mejor la gente no me va a creer, pero yo he bajado de peso. Bueno, están las verduras, güey. Yo me ha tocado raza que se hace vegana. No, vegana. Vegana. Pero, güey, yo siempre he dicho que algo que somos humanos y somos almas, güey. Y matamos a las reses y se las entregamos a nuestro Dios. Y el sacrificio de una res es para... ¿Tú tienes alimentar esta filosofía de que si no se murió de un vergazo... No puede ir en el asador? O sea, no va... No. Necesita que un... Si no hubo sangre y un mazazo en la cabeza... Si no hubo un grito de dolor. Sí. No. Porque es el sacrificio. Carnal, a mí me ha hecho esa res. Compadre, prueba esta pinche hamburguesa, güey. No es de carne de res. Pruébala, güey. Es leguminosas con frijol y asbesto. A la espanto. La pruebas. Compadre, nunca vas a poder igualar el sabor del pinche lomo de una res, güey. Y les ponen, en Estados Unidos está muy de moda esa mamá de que le... Impossible burger, yo. ¿Por qué es imposible? Porque es carne que no es carne. Nah, que no, imposible que me la coma, güey. No, pues no me quieras brindar carne que no es carne. Es que siga siendo deja legumbre, güey. Muchos veganos se terminan... Su objetivo al hacerse matan veganos, claro, es más salud. Y terminan engordando más porque es pan, semilla, o sea, carbohidrato, puro carbohidrato, y no es que estén comiendo soya, sino es puro pan a la verga, quesos, lácteos, y terminan tanto. No están pan y verga. Oye, LOL, a mí me cagan los güeyes de TikTok que no están certificados. El pan engorda, el otro güey. El jugo de naranja engorda, el otro güey. El mango engorda, el otro güey. La carne engorda, el huevo engorda, la leche engorda. Y dices tú, pues, ¿qué voy a tragar? No, engordas tú. Compadre. No, pero dices tú, ¿qué voy a tragar? ¿Tierra? ¿Agua? No, por eso te digo, hablo de la relación con la comida, güey. Hay un cabrón que mi hermano me recomendó. Mi hermano es muy bueno con este tema. El buen Richo, pero me recomendó a un güey que se llama Luis Cañamar. Él se enfoca mucho en su contenido en exhibir a estos güeyes que te dicen el azúcar es malo y grave y es lo que nos tiene muertos. Y que no. ¿Y por qué la caña tiene azúcar? No, a ver. Es natural, ¿no? Puedes seguir comiendo todo lo que dicen que no debas comer mientras hagas un balance, cabrón. Si tú vuelves tu vida, por ejemplo, la banda de que no, yo empecé a tomar magnesio en las noches. Berro y o de cúrcuma. Y los pingüinos los chopeo en magnesio. Y los submarinos. El que cree que el jengibre va a resolver todo. Sí, que no, espérame, o sea, no se trata de eso, sino es... ¿El pan doble cero? Estar el pan masa doble madre, cero. Masa madre, y luego le abres la masa madre y adentro vienen hijitos, masas. Vienen gusanos porque así se leuda o no sé qué vergas. Pero pues la neta, el pan blanco Bimbo, ese es el que es, güey. Es el verga, el que se te pega con la mayonesa McCormick. Sí, güey, aquí... Así como crema. El osito Bimbo va a estar sentado a la derecha del padre, güey. Sí. Ese pedo no necesitas más, pero es pura mierda. Sí. Para que te lo sigas comiendo. Es como el güey que se comió una Big Mac durante años y no se murió. No le pasó nada. Pero no estoy diciendo que comas Big Mac. Seguramente hacía ejercicio. Son los hábitos. La banda piensa que porque también compra cosas orgánicas. O por ejemplo, es que ¿cuánto cuesta una ensalada y cuánto cuesta una hamburguesa y una pizza? Lo vemos en Estados Unidos. Una ensalada te vale 7, 8 dólares y una hamburguesa 4. Pues por eso vas por mucho más. La diferencia aquí, si vas a un lugar mamador de esos de que venden poques o esos bowls que se pusieron para Mopu San Petrinas al chile, tú quieres llenar con uno de esos bowls, le tienes que meter 1,200 bolas. 150 gramos de camarón, pura no, verga, güey. Esas pinches mamadas. Compa, y el que las dietas también, yo como gordo, te ponen de mal humor, tiras vergazos, güey. Sí, eso si, también. Si no comes bien, el ser humano se o sea, si no, estás... Es el peor humor, güey. Es el peor, güey. Tú, compadre, yo te he visto tú eres delgado. Yo me pongo... Estar de muy mal humor por no comer. Deja tú, yo he tenido problemas con mis socios porque he expresado mis ideas ante la falta de alimento y sale muy diferente. muy diferente cómo expresas cuando no has comido en las relaciones. Yo creo que hasta ha habido divorcios porque se equivocaron en el timing de la salida. Se pelearon y no habían comido los dos y se dijeron algo que no hay regreso. Yo creo que no comer, la de no dormir. Si comiste, no, también, mínimo, wey, estás lleno y somnoliento y ok, te la valgo, pero no comer, güey, no te deja dormir. ¿Panza llena? ¿Chingas a tu mamá? Sí, corazón contento. Entonces sí, el ser vegano es una vida de tristeza, güey, de personas que incluso la cara se les chupa, güey, tú los ves cómo les se parece que les dio, perdón que lo diga, pero parece que están en una quimio. Yo he visto vatos veganos que se desmayan. Vato, la carne está hecha, es lo que nos hace vivir desde que existimos como raza, güey. Comemos proteína animal. Incluso hay quien dice que si te la comes cruda, funciona más. Hay varios que se la comen cruda y hasta caminan un chingo de cuadras quejándose. Funciona más si te la comes cruda porque si la coces, pierde enzimas que son todavía muy efectivas. A ver. No quiero poner muy... No, yo eso, aquí, tres cuartos. No les asuste comérsela cruda, porque se puso muy de moda de que cócela bien, si no, no. También los mariscos los comemos crudos. Güey, ahí ve los japoneses, güey. Tienen que tener una salubridad, pero... Sí, yo por eso me mantengo flaco. Lo que dice Bandido es... Hay gente que quiere enflacar para ser mamón. Mamona. Sí. A mí me pasó, güey. Yo llegué a bajar hasta 90 kilos hace como unos 15 años. Estaba en la carrera y perdí amigos, güey. Porque no hay peor flaco que un gordo, un ex gordo. De acuerdo. Mamón, mamosísimo. Yo me hice mamón y, güey, hacía ejercicio y me sentía. Y un mamado le valía verga. Y yo acá me sentía caído del cielo y perdí amigos y les pedí disculpas. Después engordé. Pero es que sí es normal que se te suba, porque es como los mamados. O sea, tú te pusiste a prueba y te sometiste a algo que, como otros no, te sientes superior a ellos. Claro. De que yo enflaqué, yo me puse mamado, yo pasé por esto, yo me convertí en esto a través del dolor y esas mamás. Nada más que solo enflacaste, cálmate, no. Tranquilo. No eres coach de vida de nadie y no tienes que andar lecturando a los demás en reuniones, güey. Eso sí, tener pito de flaco es un privilegio. Pero ya hay operaciones, ya vi que me dijeron que me pueden quitar la grasa de aquí. Lo más chingón de estar flaco es que el pito da la impresión de que está más grande. Uh-huh. Entonces sí, le recomiendo mucho a la banda que se descubra el pito, los que no se lo conocen. Sí. Es que yo antes me medía el pito desde el ano. Por eso me medía como 30 centímetros. No, pero no, es desde los huevos. Es desde los huevos. Es desde que sí, pero te quitas grasa abdominal. Y te perdió 2 centímetros, ¿te crees? Algo pasa que da una impresión de que está... Sí, yo le digo el de Play-Doh. Pues te la aplastas y sale más. Jordi el niño. ¡Laura! Ahí está. Sí. Los flaquillos pitudos. Los flacos pitudo, pero a mí, a migraña. Ah, que la verdad. Pero quítanos, se saben mover. Quítanos la grasa del pito. Si ya tenemos buen pito, ahora si eres gordo y traes buen pito, aguas. No, pero tienes para bromear, o sea... Puedes decir, no estoy gordo, la traigo envuelta. La traigo envuelta, la traigo como... ¿Cómo se llama el dulce que venden a decir que viene en roll en Estados Unidos? El roll off. Que es un chicle. Así la traigo yo, como si fuera manguera. No. A mí no me ha fallado esa mamada. Oye, está ahorita las nuevas cosas. Bueno, primero sí, muchos argentinos dándote clases de pádel. Que es la banda que piensa que porque va a meterse a un deporte nuevo tiene que tener un coach extranjero. Sí. O sea... La señora que si no es con un coach venezolano no quiere empezar a entrenar golf. No, porque el vato cruzó la selva de la Candona, te va a bajar. No sé, pero como que complicarlo todo con cuando vas a empezar a hacer fitness, carnal. Mm. Si no es con esta raqueta, no, si no son estos tenis para escalar, no. Si no es con estas, ¿cómo se llama? Esta marca de ropa. Y la señora, si no es con este coach argentino que se le mueve un vergo la verga cuando salta. Que parece badajo con campana. Sí, pues no jalo. Tiene un pimentero ahí colgando. O los que pronto también... Y son bien pedotes, como tú eres padelero, pero oye, yo este padre es que terminan y agarran el pedo como si fuera softball el domingo, güey. Claro, es que les va bien, güey, a los que... Los padeleros traen dinero, güey. Ahorita dar clases de pádel, compadre, es negociazo. Carnal. Digo, me voy a meter en pedos, no voy a decir no, pero yo he ido a pádel donde, no me gusta a mí el pádel, pero donde puras viejas nomás van a ir a perder el tiempo. Pues es que volvemos a lo de los gimnasios, carnal, de son lugar, son antros social. Son antros de tarde, güey. Sí. Es un gimnasio que tiene arriba de 1,500 pesos la inscripción. Van a ir a querer Laura tu vieja porque es una medidera de chiles y todos andan con esta onda de yo soy alfa en la vida hoy. Sí. Todos se creen alfas. Y es como lo dije, no habemos tantos. No, o sea, se hizo viral. Cálmense un chingo. Y el tema es ese, que las morras piensan que nos gustan bien mamadas. No, cabrón. Ninguna morra que te hagan tire, has olido un pedo de proteína de estas viejas que... No, cállate. Luego te metes a su Instagram, están casadas o tienen una relación y ¿sabes hasta qué foto sale el vato? Le tienes que dar... Es más, haces dedo, güey. Haces... Tienes que darle 2019, hermano, cuando era pandemia y sale ahí con los niños. De ahí en fuera son no. Puros culos con Lululemon para que Dialo. Las marcas que no les pagan les mandan cada dos meses un pinche de DHL y dos pinches leggings y un top y la verga. Pero a ella les encanta poner patrocinada por pura verga que eres. Nomás estás enseñando el ojete y van a la playa a enseñar el culo. Y hay una relación, te lo digo, pero lo tengo estudiado y nos metimos varios del ITAM, varios de la UNAM, nos metimos ahí al PIT. Fue un estudio longitudinal. Cuando hay un gusto insaciable por ir a la playa, está cruzado con el gusto por Laura. Ok. Si tú estás comunicando. Va para hombres y mujeres. Ambos. Si tú eres de esos güeyes que ya me urge la playita. Playita on. Sí. Verga. Sobre todo en la mujer. Que quiero que me penetre. Vitamin D. Vitamin D. De vitamin D. O sea, te voy a decir algo. Y esto es factos. Quererse escapar a la playa no tiene otra razón más que esa, güey. A nadie le gusta la arena, es incomodísima. No es la arena. No. Es que te metes dos clamatos y el güey que te llevó ya te está esperando en el cuarto. Para metértela. Exacto, y te gusta ese estilo de vida porque es delicioso. Sí, claro. Pero mira, por eso este lo hacen pedo tantas. De los que dijimos de que son los dos super fit, no cogen bien. No. Te voy a decir por qué tiene que haber una desigualdad. Si la vieja es fit y el vato es gordo, ¡Laura! Riquísimo. ¿Por qué? Porque no es las mismas ganas. El vato mamado con la vieja mamada, haz de cuenta que cogen por si estuvieran haciendo ejercicio juntos. Y se están viendo un espejo y se ven ellos. Espejo, y se no ven... están viendo la morra, es de que se la vieja están viendo no está... cómo se ven sí, ellos. El vato, ah. El vato está viendo cómo se la ven. Qué bien se me ven los femorales. Sí, güey, sí. Y la vieja, qué culazo se me ve. Sí. Es superficial al mame ese pero pedo, tú pon... Por eso es mucho gordo. Trae un culazo, o sea, aparte la lana. Porque yo no. Amigos que me han contado. Por eso un gordo en el espejo, con una bien buena, güey. El vato, obviamente, pues ves que se te hace el... O sea, me dijo mi amigo, se te hace el pliego. O sea, las nalgas de ella se te pegan aquí en la, y se te mueve así, se te hace como gelatina, güey. Pero todavía te ves y tú no te estás viendo a ti, me dijo mi amigo. Tú no te estás viendo a ti, tú estás viendo el culo que traes. Tú traes el culo que esto que mira lo que me estoy tragando, güey. Me dijo mi camarada. El vato así con la vieja, todo perfecto y tú. ¡Tas! No es migraña, tu amigo ese. No. Y está el vato así en chinga. Y de repente, ese es de. Por eso debe haber una verdad. El mamado no va a hacer esto que hacen los que no tienen el cuerpo fit. Está así en chinga y luego se bájelo. Qué horrible, güey. No, no, ¿verdad? El afilador, güey. Estás con la... Me dijo el camarada, güey. Es que me da mucha risa. Estás con la... Así. La gana así lo mal hace. No. Oye, viejo, espérame, güey. Tranquilo, viejo. Oye, mira. Pinche afilador le cae. Le estás dando el clavo. Y vuelve a bajar y la agarra y... Se me va, güey. Mole. Qué buen amigo. Oye, nomás dile a tu amigo que le pueda dar una infección en la boca. Muy fuerte. Habla con él. Y que sobre todo. No, y lo saluda, le doy los saludos de beso. Pero oye, eso que dice, sí, güey. Pero el mamado, güey. No te, espérate, no te muevas. Era se gustan como la más de ellos. Psycho. ¿Viste el vato? Se gustan más ellos. Pero un gordo cogiendo con una buena, güey. Me dijo mi camarada, yo pues con mi vieja. Wey. Carnal. Pero, güey. Y la volteé. Yo por eso no voy al gimnasio. Por eso no voy al gimnasio, porque me voy a terminar gustando más yo que cualquier mamada que traiga enfrente. Y ese es el tema. Conozca sus límites, señor güey. Conozca sus límites. Ahora, sí, fuera de pedos. ¿Has escuchado a una morra que después de salir el día 6 del gimnasio, porque va 6, descansa uno, si es buena fitness, tiene que reposar? Sí, pero dice, ahora sí me gané una hamburguesa bien grasosa. Rico, güey. Tú puedes ser esa hamburguesa grasosa, hermano. No, no se refiere a comida. No, tú puedes ser esa hamburguesa grasosa y es a lo que voy. No quieren coger con otro fitness, güey. De hecho, a veces hasta les cagan, güey. Sí. Y es para hombres y para morras. Ni el vato está buscando a la morra más mamada, ni la morra está buscando al vato más mamado. Y al final es un círculo que se odia entre ellos porque nomás está compitiendo. A ver, sí, quién, güey, tiene más tonificado el culo y a ver quién tiene legging más nuevo y a ver quién... Factos. Güey, gana más con su cuerpo. Entonces, entre ustedes está bien verga que se odien porque los ganones somos los que no vamos al gimnasio. Tío, como tu amigo pasado, y mi amigo. Mi camarada, güey. No, yo también tengo un amigo que se pasa de verga y ya se dio cuenta que con las fitness no es ir al gimnasio. No. Ellas están hartas de ese círculo. No, ellas quieren. Eso sí, cuiden a su esposa si va, porque el instructor del gimnasio, aparte de que es profe de educación física, es un cerdo. Es un cerdote. Es un cerdo. Y se toma. Cuando combinas la pobreza con preentrenador C4, no van con un chicharrón de la Méndez Junior en salsa verde y le metes psicótic. Son puras malas decisiones. Sí, son puras malas. Sardinas con C4 y toppers y arroz. No va, manda, entonces... Arroz y atún túnico con Animal Pack. Aguas. Estar mamado no es ningún triunfo, anda. Hay otras formas de estar saludable. Y aguas con el gimnasio porque se endurece el... ¡Laura! También. Sí. No sean vigoréxicas. Sí. Nos vamos, carnal. Feliz año nuevo, chorizo con huevo. Y pónganse mameis. Órale, perro Rafi, abrazo. A ver si estás viendo esto. Nos vemos el siguiente. Los hermanos de leche maquiato. Que si cosas de lo esto, que si cosas de lo otro. Bolazo de campanita conecta de bote pronto. El verdadero terremoto del paquito terreno. No es un programa ni loco. Un putazo de morras me he dado. Les he reventado su culito demasiado. Ya he estado adentro de medio poblado. Claro, antes de que estuviera casado. Hoy los hermanos de leche.